Por si no nos habéis reconocido, somos los enanitos del bosque. Bueno, algún gigante hay, algunos gigantes hay también por aquí, pero de eso va la cosa. De enanitos, gigantes y seres mitológicos bailando. Y vamos a empezar a presentarnos, porque los seres mitológicos, si no adquieren nombre, no adquieren forma. Por eso así funciona todo, desde la lámpara maravillosa hasta todo lo demás. Vamos a ir poniéndonos nombre. A ver, ¿quién hay por ahí? Creo que hay alguien que está siempre en una isla que no ha aislado. ¿Hola? Por aquí andamos, amigo elfo. ¿Cómo estás, Paquito? Bien. Siento defraudarte, pero no soy un elfo, pero vale, hola. Me lío con estas cosas mitológicas, tío. No, andaba cerca. Es un troll. Mira, y esta voz que ha hablado, que está... ¡Feliz Navidad! Feliz año a todos, que es el primer programa del año 2024. Por eso hemos empezado con Vladimir, con Happy New Year, de este compositor Vladimir. No sé dónde es, pero por el nombre creo que es de Albacete también. Cubano, es cubano. Cubano. Podría ser. Así es que muy buen año a todos y a todas. Cuba es fuerte siempre. Bueno, por ahí se ha escuchado también otra voz que está por allí, por la sierra. Hola, de Madrid. Hola, Paquito. Para mí, Paco no es un elfo, es un semidios, ¿eh? Ni elfo ni troll, semidios. Sí, pero del inframundo. De las pesadillas. Sandman ha venido. Ya cada cual. Muy bien, pues nada, ya nos han sacado, Jorge, del porqué de esta música tan dicharachera con la que hemos empezado. Y era para felicitarnos el año y de llenarnos de deseos a todos, que empezamos, como sabéis, desde la radio de iWest, cabeza de radio, y en más sitios, ¿no? ¿En qué más sitios era? Pues allí donde Di solo dos más, de toda la lista. Allí donde lleves tu pendrive con el podcast, nos escucharán. Bueno, mi pendrive hoy ha fallado mucho, pero no pasa nada, es lo que tiene. Bueno, ¿y qué nos depara el programa de hoy? ¿Cómo estáis? Pues ha habido de escuchar las cuatro secciones, a ver cómo se han circulado nuestras mentes por estas épocas navideñas y de nuevo año. Vale, recordad la nueva dinámica del programa. No nos hemos hablado sobre qué hemos preparado cada uno. No tenemos título del programa hasta el final, que lo descubriremos entre todas. Es eso, ¿no? Muy bien. Sí. Ahí está. Con lo cual es complicado presentar esto, que es muy impresentable, ¿sabes? Sí. En el sentido que no sabemos aún qué vamos a presentar. Oye, a este tío, ¿quién le ha invitado a insultarnos? A boicotear el programa desde dentro. Las herramientas del amo pueden destruir la casa del amo, se ha demostrado. Pues empezamos con la primera sección, así al azar. Venga, a abrir los oídos, que luego a ver qué hacer, qué hilar fino. La tua resistencia contra tu poder, ma que a te no respeta, sapore di mare, antimilitare. No me quito pa. Ella lo hace, repite las palabras, el mal de la muerte. Me pregunta cómo lo sabe. Ella dice que lo sabe. Dice que se sabe sin saber cómo se sabe. Usted le pregunta, ¿en qué el mal de la muerte es mortal? Ella responde, en que el que lo padece no sabe que es portador de ella, de la muerte. También en que estaría muerto sin vida previa a la que morir, sin conocimiento alguno de morir a vida alguna. El fragmento que acabamos de escuchar proviene de un cuento de Marguerite Duras. Nos resulta muy interesante este relato porque pone encima de la mesa lo que vamos a llamar un tipo de muerte figurada, que nos va a servir muy bien para explicar una determinada forma de amar. Este tipo de muerte es, paradójicamente, una forma de amar que nos hace abandonar la vida, no estar vivas. ¿Por qué? Porque estamos en la constante evitación de la diferencia. Es una búsqueda de la paz, sorteando, evitando, no enfrentándonos nunca a la diferencia y buscando siempre, en los sistemas en los que nos movemos, en las relaciones en las que nos movemos, lo homogéneo. Este miedo constante a la diferencia no es otra cosa que un miedo constante a la vida. Un miedo constante a abrirnos a la aventura de lo diferente. Un miedo constante a la propia vitalidad del vivir, ya que vivir no es otra cosa que enredarnos entre diferencias. Esta forma de amar, llena de miedo a la vida, esta forma de amar que rehúye la diferencia, corresponde a una determinada lógica de amar. A una determinada lógica de amar dentro del sistema de Lacan. Lacan diferencia dos polos en la, vamos a llamar, función amatoria, en el amor. Una lógica de amar masculina y una lógica de amar femenina. Es decir, una forma de amar masculina y una forma de amar femenina. Ojo, que no nos pierda la nomenclatura, que no nos pierdan los nombres. Lo masculino ha estado tradicionalmente asociado a los hombres. Es decir, lo masculino en Lacan no se refiere directamente al hombre, sino a una forma de amar que han practicado históricamente los hombres, y lo femenino se refiere a una forma de amar que quizá hayan practicado históricamente las mujeres, pero no podemos confundirlo con hombre y mujer. De hecho, podemos hablar más que de masculino y femenino, de la función masculino o lo masculino y la función femenino o lo femenino. Y en todas las personas, estas dos funciones se entreveran y se mezclan. Aunque la una, lo masculino, es predominante en el hombre, y la otra, lo femenino, es predominante en la mujer. La forma de amar masculina, lo masculino, la función masculina, Lacan la etiqueta como el todo y la excepción. Pero para nuestro discurso lo que nos interesa es que es una forma que cuantifica, clasifica y busca siempre lo homogéneo. Siempre, además, a través de la dominación. De la dominación de lo otro. Dominar lo otro en este caso sería como reducir la diferencia a lo mismo que es uno. En cambio, la lógica femenina, lo femenino, según Lacan, la incompletitud, lo incontable. Que en el caso que nos interesa a nosotras es la forma de amar que no reduce la diferencia al homogéneo, que es capaz de abrirse a lo que es incompleto, no busca siempre cerrar las cosas, tener la explicación perfecta, y que también está abierta a lo incontable, a lo que no se puede cuantificar. Así sería una lógica de amar abierta a la diferencia. Ojo, no intentamos decir, no intento decir que hay una lógica buena y una lógica mala. Ahora bien, sí que hay elementos de cada una de las lógicas que nos permiten hacer de manera más factible, de manera más funcional, determinadas cosas. Vamos a pensar a ese respecto qué lógica o qué forma de amar podríamos utilizar de manera más conveniente para establecer una comunidad. Claro, la lógica masculina siempre intenta establecer comunidades homogéneas, siempre intenta reducir a lo mismo lo diferente. Esa es una forma de hacer comunidad que podríamos etiquetar de ficticia. De ficticio en el sentido en que nuestra reducción de lo diferente al homogéneo es una reducción que no es real, que no atiende a la carga de diferencia que cualquier persona lleva. Pues, en última instancia, no somos otra cosa que lo otro andante, diferencias andantes que se juntan. Y como decíamos antes, la vida quizá es estar abierto a esas diferencias. No digo en ningún momento que no haya ratos, que no haya ocasiones en las que necesitemos homogeneizar las cosas, reducir las cosas a algo cuantificable, sí, pero de cara a establecer una comunidad de personas, creo que es muy necesario poner en juego la función amatoria femenina, es decir, la lógica femenina de amar lo femenino, ya que nos permite construir una comunidad sobre la base de la diferencia, sobre la singularidad, sin reducir a nadie a lo contable, sin eliminar la diferencia entre las personas. Así que cuando establemos relaciones, establezcamos comunidades o cualquier cosa en la que intervengamos varias personas, quizás sería conveniente tener repiqueteando en nuestro interior este concepto de la función femenina, de estar abiertos a la diferencia. Quizá el rodeo que tengamos que dar para establecer una comunidad política que pueda hacer frente a esta barbarie vaya por el hecho de abrazar a la diferencia. ¿Dónde está el final del mundo? Todo tirado en un barranco, pero es listo. Es avispado, míralo. Es capaz de hacer música con cuatro palos. Vivía como un salvaje. Es en un lugar perdido en medio del bosque, pero es inteligente. Apenas habla, pero lo entiende todo. Nadie lo ha querido. Dicen que dormía subido a un árbol como los pájaros. Cuando lo encontraron, iba vestido con una piel y llevaba unas alpargatas que él mismo había hecho con corcho y alambre. Señoras y señores, el niño salvaje lo encontraron perdido en un valle. Y ahora, para todos nosotros, cantará como una perdiz. Me gustaría tener una casa. A veces pienso que estaría mejor si tuviera una casa. Cansado como estoy de vivir en habitaciones alquiladas o en una pensión. Y si he coincidido con alguna pareja que tenía hijos pequeños, Me ha gustado ver cómo los mimaba la madre. Después, me he puesto a llorar. Mi corazón sentía que nunca he tenido una madre como ellos, que me haga una caricia. No sé si soy capaz de explicarlo, pero he tenido que encararme en la habitación, cerrarme en la habitación para que nadie oyera mi llanto. He visto que la loba acariciaba a los lobeznos, las cabras a los cabritos, la marrana a las crías de jabalí. A mí no me ha sucedido nunca. ¿Por qué? ¡Han cogido al hombre de los bosques! ¡Venir! ¡Es el hombre de los bosques! ¡Han cogido al hombre, al salvaje! ¡Han cogido al hombre de los bosques! ¡Es el salvaje! ¿Y si fuera una bestia? Quizá lo parió una loba. ¿Es el hijo de una loba o de un pastor? Quizá es peligroso. Solo comía bellotas y raíces. ¡Es un animal! Yo no sé quién. Los oye hablar. Los oye hablar sin escucharlos. Cuando llegamos al cuartel de la Guardia Civil, se presentó mi padre. No lo había vuelto a ver. No sabía cuánto tiempo había pasado. Probablemente muchos años. ¿Dónde está la chaqueta que llevabas? ¿Qué has hecho con la chaqueta? Te compré una chaqueta. ¿Qué has hecho con ella? Pero no sentí por él ningún afecto. Lo vi cambiado y envejecido. No hablamos. Han tenido a ese joven abandonado en medio de un valle a merced de los lobos. ¿Por qué? ¿Qué hacía en un valle entre alimañas? ¡Es el hijo de una loba! ¡Es el hijo de una loba y un pastor! ¿Quién lo llevó al valle? Guardaba las cabras de un amo y las cuidaba para que criasen a los cabritillos. También. El señor del valle, el propietario de las cabras, dijo: ese joven trabaja en mi finca. Vigilaba las cabras y procuraba que se reprodujeran. Le he pagado al padre lo que había convenido por ese trabajo. ¿Hay algo que objetar? Consideraban que no había nada que decir, ni el padre, ni los guardias, ni el cura del pueblo. Nadie tuvo nada que rebatir. Me preguntaron que qué quería hacer, pero yo no lo sabía. No sabía qué tenía que responder, ni si se habían portado bien o mal conmigo. ¿Quieres irte con tu padre? No respondí. Él tampoco dijo nada. Un día, antes de que anocheciera, se presentó un hombre. Montaba un caballo cobrizo que tenía una estrella en la frente. El rostro avinagrado, la cola enjuta, los ojos oscuros, la boca desdentada. Llevaba un sombrero negro. Aquel hombre bajó del caballo y habló con mi padre, pero ya tenían el trato cerrado. Le dio un dinero. Me cogió por los brazos, me subió al caballo y me hizo sentar en la grupa. No sé qué dinero le dio, solo vi que mi padre cogía algunos billetes de la mano de aquel hombre. Partimos. Mi padre me había vendido como se vende a una cabra. Me llamo Damián. Yo me llamo Marcos, respondí inseguro. Pero fue como si no lo hubiera oído. ¡Tengo hambre! No me contestó. Otro día vino a verme el propietario de las cabras. Me trajo medio saco de pan, mendrugos del pan que les había sobrado de la mesa. Me dijo: es para que tengas que comer. Entonces le conté que Damián había desaparecido. Una noche me dijo que se iba a cazar un conejo y no regresó. Lo busqué durante muchos días. Todo fue inútil. Déjalo ya. Quizá debe estar muerto. ¿Muerto? Tú procura guardar las cabras y pon esmero para que los cabritos crezcan. He jugado con lobos ha sido elaborado literariamente a partir del retrato oral sobre la vida de Marcos R. en los años que predecieron su vida solitaria y cómo sobrevivió en un valle perdido de Sierra Morena por espacio de 13 años. Tenía 6 cuando su padre lo vendió y 19 cuando lo encontraron. A menudo, al explicar a los amigos la historia de Marcos R., me han planteado una pregunta a la que he tardado mucho tiempo en encontrar respuesta. Todo lo que cuenta al referirse a su relación con los animales, los lobos, la zorra, el águila, la serpiente, ¿sucedió de verdad? La respuesta es, no es tan importante lo que vivió, sino lo que creyó que vivía. Quizás la imaginación lo salvó de la soledad, mientras jugaba con los lobos y se dejaba guiar por una culebra. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi dios sin gracia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbiera intelectual, me dijo al girar. Fuera de clase. Filosofía para todos. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Capítulo 1. Planteamiento del curso. ¿Por qué la filosofía? En el programa pasado comenzamos una nueva sección aquí en nuestra libertad de Topota. Salió un poco improvisado, casi como esos capítulos pilotos de las series. Intentamos indagar en ese capítulo piloto algunos conceptos de la tradición filosófica a través de la película de dibujos animados Pinocho. Bien, pues esa será la tónica habitual de esta temporada en nuestra sección. Lo que vamos a hacer es trabajar sobre una píldora filosófica, intentando hacer de ciertos conceptos algo relativamente sencillo, sin por ello perder parte de su profundidad. Para eso cada mes trataremos de acercarnos a algún concepto, teoría, algo que nos anime a reflexionar en nuestro programa. Y lo haremos trayendo poquita cosa pero intensa. En ningún caso haremos un curso de filosofía al uso. No podemos abarcar ningún autor o autora, teoría en estos escasos 10-12 minutos que dura la sección, sino que traeremos algún pequeño texto, alguna pregunta concreta que sienta que puede enriquecer el programa y animar a la reflexión compartida. Nadie va a saber lo que dice Sir Martin Heidegger o Hannah Arendt, ¿no?, en estas aproximaciones, sino que utilizaremos alguno de estos personajillos para que nos acompañen en nuestras reflexiones compartidas. Y como les digo, después del capítulo piloto del otro día, me gustaría comenzar por el principio. Y el principio será justificar esta sección. ¿Por qué filosofía? ¿Por qué pensar? Bueno, o más bien, ¿por qué pensar de esta peculiar manera que lo hace la filosofía? Para eso vamos a traer un texto breve de una filósofa a la que tengo especial cariño, Marina Garcés, que conectaremos con su última obra, una obra que lleva por título El tiempo de la promesa. Dice Garcés, y cito, en un pasaje del banquete, Alcibiades cuenta cómo las palabras de Sócrates producen en él un efecto irreversible. No es admiración ni aprobación, es una mezcla de dolor y de deseo producido por la certeza de que su vida ha cambiado irremediablemente, de un estado de esclavitud que no había percibido a una situación nueva para el que no tiene nombres ni recetas. Sócrates no le ha dicho cómo vivir, pero tras el encuentro con él, su vida no volverá a ser la misma. Ha quedado expuesto a un compromiso y a una exigencia de la que hasta entonces había estado protegido. Esta es la simplicidad irreductible e indisciplinada de la filosofía a la que no deberíamos renunciar. Bien, en este ratito lo que vamos a hacer es dialogar con este texto. Venga, vamos a ello. Primero, Llamemos la atención de carácter eminente práctico del encuentro. No dice que el encuentro con Sócrates, el que va a representar aquí el espíritu filosófico, le hace ser más sabio, ni conocer cosas muy interesantes, ni siquiera que resultó entretenido. Dice que su vida ha cambiado irremediablemente. Irremediablemente. En Platón aparece esta idea de manera más o menos frecuente. El pensamiento crítico no suele ser algo que uno busque, sino algo que se te atraviesa, que te atropella sin preguntarte. Pensemos en el comienzo del famoso mito de la caverna, ¿no? Cuando dice Platón eso de qué pasaría si naturalmente le ocurriese esto, ¿no?, al prisionero. Que uno de ellos, uno de estos prisioneros, fuera liberado y, atención, y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar hacia la luz. Forzado a levantarse. Cambio de vida que no puede remediar. Esto no es como apuntarse al gimnasio. Esto va a otra cosa. Va de la vida. Va de algo que no siempre se elige. ¿Y qué es lo que produce Sócrates en Alcibiades para que su vida cambie? Pues bien, Platón nos dice que no es un tema de admiración ni de aprobación. No es que le parezca bien o mal lo que dice Sócrates, sino que le produce una mezcla de dolor y deseo. Curioso, ¿no? Lo de conectar estas dos ideas, dolor y deseo. Dolor, ese dolor, ¿no?, de descubrir la muerte, de dejar atrás la seguridad de tu hogar infantil, la de saberte vulnerable, mortal. El dolor de los reyes son los padres, de no hay roedores que quieran mis dientes, ni partido de fútbol que pueda proporcionar una alegría duradera. Los amigos se irán o será uno el que se vaya. Mezclar este dolor, digo, con el deseo. El deseo, a pesar de todo, de libertad, de ir más allá, de luchar por algo que realmente merezca la pena o que al menos sostenga la ficción del sentido de la vida. Y aquí nos vamos a encontrar con uno de los temas recurrentes de la filosofía y de la propia Garcés. Nos referimos a las paradojas de la libertad. Gracias a este encuentro, nos dice, abandona un estado de esclavitud que no había percibido para someterse a una exigencia de la que la ignorancia la había protegido. La protección de la ignorancia. Lo curioso es que este encuentro, lejos de proteger a Alcibiades, como podríamos pensar en un pensamiento filosófico, a lo mejor un poco superficial, el conocimiento te protege. No. Te desprotege. Te deja expuesto, dice Platón. La no esclavitud no es la acción aquí de un superhombre que todo lo puede, sino que la libertad de la que hablamos tiene más que ver con una vida desprotegida, expuesta, vulnerable. La vida queda expuesta. ¿Pero expuesta a qué?, nos preguntaríamos. Y aquí llegamos al punto que quería destacar hoy. Dice Garcés, expuesta a un compromiso. A un compromiso. A una exigencia. ¿Pero compromiso con quién? ¿Exigencia de quién? Desde luego de nadie en concreto. No es un compromiso con Sócrates persona. Ni es este el que le exige nada. Es un compromiso con uno mismo. Con una misma. Pero un sí mismo nuevo. Un sí mismo que tiene que ver con otros seres humanos. Con los que ahora ya, sin la protección de la ignorancia, se encuentra relegado. Donde está el peligro, crece también lo que salva, decía Hölderlin, unos versos que recordaba de manera recurrente Heidegger. Alcibiades se encuentra expuesto a un compromiso del que había estado protegido, y será justo ese mismo compromiso el que le podrá salvar, el que nos podrá salvar. Aquí tenemos que echar mano de la etimología para recordar que tanto en inglés como en alemán el término libertad, free o free, está emparentado con el término amigo, friend o freund. Los esclavos, a diferencia de las personas libres, son los que no pueden tener amigos porque no les está permitido comprometerse. La libertad para hacer promesas y comprometernos con otros es uno de los rasgos básicos de la libertad. Dice Garcés en otra parte, la promesa es una obligación libre o una obligación que nos hace libres. Este es el sentido del compromiso, que literalmente significa prometer con o prometer juntos. Si prometer es ponerse uno mismo delante, es decir, exponerse, el verbo comprometer insiste en que eso solo es posible como un vínculo que nos ata a otros destinos. Cualquier compromiso es una atadura, así como toda promesa refuerza el vínculo porque lo sostiene a través del tiempo. Es nuestro pasado común porque nos proyecta hacia un futuro en el que nos vamos a jugar algo juntos. En una sociedad como la nuestra, dominada por una idea clientelar de libertad, Esta relación intrínseca entre libertad y obligación se vuelve insoportable y no va más allá de una hoja de reclamaciones donde pensamos en términos de compensación. No me compensa o sí me compensa mantener un vínculo contigo. La libertad clientelar nos piensa como clientes, nos piensa como consumidores. Del compromiso del que hablamos, por tanto, no se puede decir que compense o que no compense. Es otra cosa que pone en juego la vida en común en su conjunto. Y claro, uno a veces, muchas veces no querría ese compromiso, no querría esa exigencia, querría volver al dormitorio de cuando chico, a esperar que venga papá y mamá a darle la buena noche, y no querría saber que el ordenador en el que uno escribe esto es un HP, que por lo visto tiene vínculos con Israel, y tampoco ayuda mucho saber que las imágenes deseantes que me recorren y configuran tienen que ver con esa cosa que hemos llamado patriarcado, y que mi vida entera está sustentada por un montón de injusticias que al no pensarlas me mantenían sano y salvo. Pero una vez arrollado por esto y quedado expuesto y desprotegido, me encuentro que hay más gente así, atropellada, expuesta y desprotegida. Y juntas podemos proyectarnos hacia un futuro en el que nos jugamos algo juntas, desde esta obligación compartida que nos hace libres. Solo eso. La filosofía es solo eso. Esa simplicidad, dice Garcés. Vaya cosa más simple. Un encuentro que uno en el fondo no ha elegido y que al toparte con él te desprotege, y en esa desprotección se da un compromiso compartido donde nos vamos a jugar juntas el futuro. Nuestra relación con el mundo genera comunidades. Comunidades diversas. Comunidades de la identidad cultural, comunidades del miedo al otro, comunidades de la protección que nos brinda la normalidad compartida. Pero también puede haber comunidades construidas desde las que se dejan arrollar por el deseo de dignidad y justicia. La filosofía que vamos a defender aquí, la filosofía que defendemos, la filosofía de la que nos habla Garcés y la que perseguiremos nuestros topotas, será esta. Una filosofía que desprotege, pero que nos une en esta vulnerabilidad compartida por un futuro en común. Sin promesa nos marchamos y ni morría ni torbillo. Pero yo sé que soñamos, y tú conmigo, yo contigo. Y tu cariño es como el mío. Si eres vela, yo soy viento. Y si eres causa, yo soy río. Y si eres llaga, yo lamento. Mariposas. Se despierta sobrecogido. Acude a sus piernas con la premura de quien rescata a un moribundo. Las sacude, las golpea, las siente. Echa un vistazo a los números resplandecientes que flotan en la oscuridad. Las 3:35 de la madrugada. Se propone evitar el suceso. Su madre debe sobrevivir al parto. Prende la luz. Una nota en la mesita de noche le felicita con letra torpe y en mayúsculas sus 74 cumpleaños. Piensa que ya es demasiado viejo para esas ñoñerías y repasa las visitas que nadie le hará. Ya solo vienen a verle los fantasmas y arlequines que han poblado su vida, adheridos a un pasado que se yergue monolítico, como un monumento al absurdo. Piensa en que daría cualquier cosa por arrojar su memoria contra un firmamento negro para que quedase plagado de pedazos brillantes y dispersos, como estrellas. No se le ocurre mejor imagen para retratar su olvido que la contemplación de aquel destello. La misión de evitar la muerte de su madre reaparece. Se percata de que hay unas muletas junto a la mesita de noche. No las reconoce. se levanta de la cama, pero cae, aguanta el dolor, aún vive, se dice. Abre el armario, se quita el camisón y se pone un pantalón y una camisa de rayas negras y blancas como las que solía usar de niño para ir a la banda municipal. Recuerda el sonido de su trompeta. Pasa largo rato escuchando en su memoria cómo le toca una melodía a su madre mientras ésta se balancea embarazada en su mecedora. Ocurrió durante el solsticio de aquel verano. Imagina a su madre pariendo a su hermano en el día más largo del año, a la hora del cenit. Un sol eterno acabará atrapándolos a los dos. No queda mucho tiempo, se dice. Sale de su casa. No cierra con llave. Toma las escaleras. No reconoce el sonido de su paso interrumpido por el choque de una muleta contra el mármol. Vuelve a ver su buzón abarrotado de cartas. Abre el portal y se introduce calle abajo siguiendo la dirección que marcan las farolas, camino a la estación. Si consigue llegar a tiempo, logrará impedir que aquel médico asista a su madre y dejará así que la matrona resuelva lo del cordón umbilical enredado al cuello del bebé, como su madre rogaba. Su padre sería un pusilánime, pero él sabrá poner orden y hacer que la parturienta se haga oír. No queda mucho tiempo para que el autobús nocturno que va al pueblo salga. El viejo aumenta su velocidad, pero tropieza al descender el paso de peatones. Un gato siamés, idéntico a uno que tenían en casa, cruza su rostro caído en el asfalto. ¡Federico!, exclama. Le invade una alegría inmensa. Se pone en pie y continúa su marcha. Ya se divisa el enorme reloj de la estación dando las 6 de la mañana. El firmamento clarea. Se apresura. En vez de por la entrada peatonal, accede a la dársena por el paso de los autobuses cuando de repente se sume en un desconcierto pavoroso. El firmamento de estrellas que le había guiado se disipa en un manto blanco. No recuerda qué hace allí. Alza la vista en busca de ayuda. Un autobús para en seco y queda a muy pocos centímetros de su cuerpo. El viejo queda iluminado por dos enormes focos, como cuando de adolescente participaba en las muestras de música que organizaban en la plaza y él salía a saludar, a inundarse de aplausos, los de su hermano, los de su abuelita, los de papá. El autobús emite un sonido de aire descomprimido, como si fuese una ballena en medio de un océano eléctrico. Se baja un señor calvo y ojeroso. «Señor, señor, ¿qué hace? Por poco le atropello, señor». No sé qué hago aquí», responde. «Dios, ¿pero qué hacía usted? ¿Es que no sabe que está en la salida de los coches? Dios mío, a ver, déjeme ver». El cochero, tembloroso aún por el sobresalto, se fija en una pulsera que lleva el viejo en la muñeca, pero al despegarla, cae, como la última hoja caduca de un anciano olmo. El conductor se agacha para cogerla. La lee. «Tengo Alzheimer. Calle del Árbol, número 44. Si me encuentra confuso, por favor, lléveme a casa». Que se hace un perreo, ¿ok? Yo me le pegué, me la comía a besos porque ella me pedía una y otra vez. Susurraba despacio al oído y me decía que ella quiere un moqui, moqui, moqui, moqui, moqui, moqui, moqui, moqui, moqui, moqui, que ella quiere un moqui, moqui, moqui, moqui, moqui, que la agarre por el pelo y le perreé por detrás. Ella quiere un moqui, moqui, moqui. que cómo van esos elfos danzarines. Aquí estamos disfrutando de la diversidad. Vamos a ver qué hacemos con esta diversidad. Bueno, la diversidad de Muaki, ¿eh? Es que la habéis cortado porque no queréis escuchar a Muaki, ¿o qué? Habla con tu compañero ahí en Awi. A ver esos culitos mitológicos, venga. A ver si se mueven los seres mitológicos. ¿Estáis moviendo las caderas o qué? Yo sobre todo lo que he hecho es abrir el micrófono, que se me había olvidado. Ah, que estabas hablando. Estabas hablando y no lo... Pues nada, ¿has dicho algo interesante, Jaime, para poder repetirlo? Bueno, que hace unos días hubiese criticado mucho esta música, pero desde que estuve en Canarias tuve una conversión al reggaetón. Entonces ahora soy fiel seguidor del reggaetón. No puedo decir otra cosa. Ese puertorriqueño que tenemos. ¿Eh? Ese alma puertorriqueña que tenemos dentro todo. ¡Cállate, lobo! No vamos a decir nada sobre imitar acento de... Vamos a dejar el tema. Ustedes son los que se pintan de negro para hacer el Baltasar. Es que aquí por estos lares pasan cosas. Que no me pincha Radio Pimienta. Bueno, eso deberíamos comentarlo. Deberíamos comentar que presionamos a una de las integrantes de Radio Pimienta para que nos pincharan, pero creo que el resultado fue flojo. Sí, sí, pero bueno, que ya estaba todo el pescado vendido, ya. Estaba todo el pescado vendido. Sí. No. Pero bueno, yo qué sé, llegaremos... Sí, pero que eso no nos haga que nos relajemos, por favor, porque siempre, recordad que siempre podemos tocar más fondo. Las fosas abisales están a la vuelta de la esquina. La fosa siempre puede ser más profunda, no olvidéis de eso. Bueno, solo decir una cosa, más o menos el tiempo que llevamos son unos 44 minutos... Así es que... Vamos a empezar con los jueguecitos, con las dinámicas. Lo digo también porque si queremos comer... Hoy nos tenemos las conversaciones internas, no pueden ser internas ya, porque no tenemos acceso al chat. Así es que todo lo tenemos que ir diciendo hablado. Lo digo por los que no estáis, aquella gente que no habéis querido venir a WeWes a hacer el programa conjunto a todas. Ya hubiera querido yo. Bueno, otra vez será. Yo aún estoy disfrazado de Rey Negro. El betún no se va al día siguiente, ¿no? Ni el betún ni el rímel de ojos marroquí que te traen tus compañeros de viaje. Es verdad. Quizás eso explica tu cara de ayer, en parte. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo era? Vamos a empezar. Cada uno de nosotros tenía que elegir qué le ha sugerido la sección de otro. O qué intención, o vamos, qué le ha suscitado. Esa es la palabra. Muy bien. Hoy estamos mejor. Venga. Que ayer. Y vamos a empezar, no sé, por ejemplo, vamos a ver, elijo yo, que soy el... Sí, elige tú. Pues, venga, pues si quieres... Jaime comenta a Paco. yo comento a Piolo. Antonio. No, yo comento a Piolo. Jorge a Jaime. Y ya está todo, ¿no? Y ya está, ¿no? Te tenías preparado el orden, ¿eh? Te has tenido preparado, ¿eh? Sí, sí. Habéis visto que a veces... ¿Y ya Jorge, entonces? Sí, eso es. Eso faltaba. Tú a Jorge. O sea, yo a Jaime, ¿no? Sí. Venga. Vale, pues venga, pues empiezo yo. Como ha sido... Vamos por el orden de que han hecho las secciones. Primero ha sido la de Jaime, que lo comento yo. La siguiente la de Jorge, que la comenta Piolo, ¿no? Vuelve Jaime Piola a repetir la sección de Jorge y así. ¿Y la tuya la comenta quién? ¿Jaime? Sí. Y tú la de Piolo, vale. Vale. Pues venga, Al lío. A ver, creo que estamos viviendo una época con este 2000, bueno, con este diciembre y enero en la que han empezado dos series, ¿no? No, la de Paco con su filosofía y la de Jaime, que ha dejado de meterse con las redes sociales y ahora va con su con el amor. Así que ha habido frases que me han gustado mucho de lo de Jaime y por ejemplo, el mal de la muerte como forma de amar. Claro, decía que vivir es enredarnos en la diferencia, por lo tanto, amor a la vida es el amor a la diferencia, que es lo que... un poco de lo que hablaba, ¿no? Por un lado, sí que al principio me rechinaba un poco, a poquito, claro, no voy a decir yo nada contra Lacan, porque no tengo nada que decir contra ese buen hombre, pero con... ¿De contra? Nada general. Ni bueno ni malo, ¿no? Ni bueno ni malo, es verdad. Pero cuando hablaba de una forma de amor masculino, una forma de amor femenino y todo eso, al final me suscita un poco animaversión después por la teoría que ya le expliqué a Jaime yo en Canarias sobre dejar de ver el mundo en masculino y femenino. Pero sí que me ha gustado mucho, me ha evocado ese triple juego que es amor, vida y muerte, ¿no? Me llevaba así como a ver el amor como una parte más casi onírica, en el sentido de esa triplete, entiende, de amor, vida y muerte, que al final el amor es el amor que debería primar, es el amor a la diferencia. Entonces, a mí sí que me ha gustado bastante esa idea, ¿no? De amar debería ser amar la diferencia y vivir debería ser enredarnos con esa diferencia. Y la muerte no lo ha dicho, pero supongo que será hacer todo igual, pero bueno, unificarnos ahí. Pero bueno, que me ha gustado, me ha transportado ahí me ha llegado y ha habido un entendimiento para mí de eso, de esa triple entente, de amor, vida y muerte, que se ve a través de la diferencia, que es lo que podemos decir, que es lo que la he visto yo la unión. No sé si esa ha sido la intención, supongo que no, de Jaime, pero... No, no lo sé, yo me debo a mis oyentes, Jorge. No, era básicamente la intención fuerte era poner de relieve como esas dos lógicas, que yo creo que tuvo muy mal en ponerle esos nombres, pero que son dos lógicas que sí que es verdad que en estado de dominación se aplica más esa lógica o esa función amatoria masculina. Pero bueno, poner de relieve esas dos lógicas, solo decir una cosa, que sin las dos lógicas pues no se puede vivir, es decir, que abrazar la diversidad, por ejemplo, pensando en el lenguaje, abrazar la diversidad está guay, todo el mundo hablamos diferente y tal, pero si no hay un fondo común de entendimiento, si los discursos no se pueden reducir a algo que entendamos todos, no podemos vivir tampoco. Entonces, el tema es lo que predomina en ese cóctel de lo igual y de lo que teme lo diferente y lo igual a todo y lo que abraza la diferencia, cómo se mezcla ese cóctel, ¿no? Era un poco eso. Lo de la muerte que has dicho me ha encantado. Me ha gustado más tu interpretación que la que estoy dando yo, sin lugar a dudas. Y solo una cosa más, recomendar el cuento que está en internet, lo podéis leer por internet, de Marguerite Duras, Mal de muerte. Es un cuento peculiar y de la cual decía Lacan que era la única persona que sin haberlo leído lo entendía y lo explicaba mejor que a sí mismo, a Lacan, que él mismo a sí mismo. Me lió un poco, que la Marguerite Duras se interpretaba muy bien a Lacan sin haberlo leído. ¿Cómo sabía que no lo había leído? El tío que tenía un ego fuerte, yo creo. Le espiaba. A ver qué libro saca de la biblioteca esta mujer. Margarita siempre tenía su espalda a un señor con gafas con gafas de coño y bigote. Ahora se explica todo. Bueno... Pues entonces, ahora seguimos. Venga, seguimos con Antonio. Venga, vamos. Mira, bueno, Voy a hacer lo que me han pedido, pero siempre un poco de desobediencia viene bien. Es que me ha parecido interesante que no quiero pisar la interpretación de lo de Paco, pero que me ha parecido dos relatos, los de Jorge y el de Paco, dos relatos que dialogaban guay. Es decir, digamos, si esto nos ocurre a veces, ¿no? Que se relaciona las secciones de apares un poco, es decir, esta idea de que yo creo que Jaime y yo tenemos un aire muy, muy familiar a la hora de enfocar nuestras secciones. Y Jorge y Paco también entiendo que a veces con su referencia literaria también a veces se me recuerda. Y hoy curiosamente he encontrado como unos vasos comunicantes entre los dos interesantes. Pero me lo reservo para el final esto. Sí, dime, Jorge. No, es que he puesto música de como de emoción. Era solo eso, ¿eh? Ah, no, pero que me parecía interesante. El de Jorge, concretamente. A mí me ha gustado, de entrada me ha gustado un montón, que eso es como no decir nada, pero me ha gustado mucho. Simplemente esto es una opinión así medio básica, pero fuera ya de mis gustos personales. Me ha resultado súper sugerente también la idea de dos pares de lógicas, como dos pares, ¿no? Un par de lógicas que se establece dentro del relato que tiene que ver con la realidad y con lo imaginario, con este vínculo que mantiene el niño salvaje con los animales, que no sabemos, ¿no? Y nos dicen al final que tampoco importa demasiado hasta qué punto este vínculo es un vínculo que se hace un poco, que se imagina para sobrevivir, o un vínculo que se mantiene de forma real. Y al mismo tiempo, otra pareja de conceptos que a mí me parece muy interesante, entre la lógica de lo... Bueno, iba a llamarle lo humano, pero voy a llamarle mejor la lógica económica, la lógica del cálculo, de lo económico, que aquí también puede haber otro hilo conductor con la sección de Jaime. La lógica de lo económico o la lógica de ese padre, ¿no? Que es capaz de vender a un niño al cabrero, ¿no? Al pastor este. Por tanto, de hacer un cálculo económico y la lógica de la relación con lo otro. La relación con lo otro que simboliza el niño salvaje con su entorno. El niño salvaje con... Entonces, ahí me generó como mucho interés esta relación con la otredad. Y cuando lo aparentemente salvaje que es el niño, sin embargo, el pueblo, cuando descubre el miedo a lo otro, aparecen casi como más salvajes que el propio niño, indudablemente. Es decir, aparece ahí como una relación medio dialéctica, donde lo que parece lo más previamente humano acaba siendo lo más animal, y donde lo más animal se acaba convirtiendo en algo habitable, y lo humano acaba siendo algo salvaje. Entonces me ha parecido muy, muy sugerente todas esas lógicas contrapuestas que como juego de espejos nos hace ver un poco la humanidad de allí donde parece que se quita la humanidad. Si allí donde parecía que hay menos humanidad, que es lo animal, quizá había un resquicio de dignidad mayor que el que desde luego profesaba el padre vendedor de niños. Hasta ahí, ya está, ya no digo más nada, pero me ha gustado todo ese juego de relatos, y después que me ha parecido un relato, ya si se permite la apreciación, que como siempre la parte de audiocuento siempre muy bien relatada, siempre muy muy acompañada de toda la parafernalia esta de las voces. ¿Cuánta gente lo ha hecho contigo, Jorge? ¿Cuántas voces? Esta vez 10, 12 personas, como siempre. 10, 12 personas. Esta vez he recurrido a un pueblo entero. Pueblo entero. Está dejando las ganancias del Topota en pagarle a figurantes, tío. Parece muy generoso. Figurantes de audio. Oye, a mí... Oye, seguimos echando de menos a este que salía antes siempre, ¿cómo se llama? San Agustín este año 2024 tendrá que volver. Pero bueno, me gusta que hayas acabado con el padre, porque a mí una de las cosas... El libro, en verdad, habla sobre todo, el grueso del libro y de la mayoría de los capítulos es la vida del chiquillo en Sierra Morena. Ya el otro, cuando ya lo pillan y tal, es como los dos últimos capítulos. El primer capítulo es como lo que recuerda él de su infancia. Entonces, no he querido hablar de sus reflexiones cuando estaba ahí, sino que en parte quería hablar un poco de lo que has dicho tú muy bien, de cómo lo salvaje fue cuando lo pillaron. O sea, lo pillaron y cuando él, el miedo que sentía cuando iba en mitad del pueblo, escoltado por la Guardia Civil, cuando la gente le empezaba a chillar y a meterse con él y gritarle que era el hijo de una loba y un pastor y todo eso. Entonces, ahí ves como lo salvaje es lo que supuestamente es humano. Y después, entroncando con Jaime lo del amor masculino y tal, tenemos al padre, que después de 19 años, de 13 años, de haberlo vendido desde... Lo que le pregunta al chiquillo es... ¿Y la chaqueta? ¿Qué has hecho con la chaqueta que te compré? Sí. Está guapísimo. Me encanta, tío. Me pareció buenísimo. Fue la única frase... Que también, muy mal por el chiquillo de no verla. ¿Qué cojones ha hecho con la chaqueta? Es que es verdad, tío. Claro, no, el chiquillo... El tío era muy despistado. Era muy despistadillo. El lobo era muy despistadillo. Pero claro, y es la única frase que mantuvo con su padre. ¿Qué has hecho con la chaqueta que te compré? Bueno, eso sí que es amor incondicional. El resto se lo dijeron con la mirada. Ese es un amor masculino. Ese siempre le llamo mucho la cara. La función masculina. Que la función, conserva las chaquetas. Claro. Esa es la función de la paternidad. Lo que no sabéis es que el padre se llama Lacan también. Lacan. Sí. Y la madre Marguerite Duras. A quien nunca leyó. Bueno. Oye, Jorge, bueno. Jorge y escuchantas y escuchantes y todo lo demás. Me ha flipado también, me ha parecido precioso el relato, se me ha parecido precioso. Claro. Lo tengo aquí apuntado en mi libreta, qué preciosidad. Me ha gustado mucho. Me alegro, muchas gracias. No lo he escrito yo, lo he de decir. El nombre del escritor, no me acuerdo, es un escritor mallorquín. Y el libro es muy fácil de leer. Es He hablado con lobos o algo así, era el nombre del libro. Muy bien, pues nada, seguimos, no sé, le doy yo y dejamos a Jaime para el final, que siempre es como dejar lo bueno para el final. A ver, yo en el comentario que voy a hacer de lo que me ha suscitado la sección de Antonio, se me mezcla inevitablemente la de Jaime. De hecho, me voy a referir como a las dos. Porque es verdad lo que ha dicho este al principio, que es que he visto bastante conexión. A mí, lo que pondría en común, que es lo que todo el rato se me latía ahí escuchando a Jaime y a Antonio, es el dolor como núcleo. El dolor que muchas veces tratamos de evitar. Porque, y sobre todo en este mundo en que vivimos ahora, que no queremos, que está tan denostado, que no queremos muchas veces, que estamos anestesiados, que estamos todo el rato anestesiando cualquier sentimiento de angustia o de dolor, ¿no? Y con esto tampoco quiero hacer una apología del dolor, simplemente decir que ¿dónde está esa conexión? Pues yo he entendido en lo de Jaime que, claro, yo pensaba todo el rato, ¿por qué no, si es tan evidente lo bueno que es abrirse al otro y lo bueno que es un amor basado en la apertura a lo otro, a la diferencia, ¿por qué cuesta a veces tanto practicarla? Y yo creo que precisamente es porque es dolorosa, porque esa experiencia de apertura a lo otro, o sea, a lo que no es tú, quiere decir... a quien no piensa como tú, a quien tiene un carácter muy diferente al tuyo, a quien tiene una naturaleza o una educación muy distinta a la tuya, a quien habla otro idioma, a quien viene de otra cultura, muchas veces te confronta tu propia vida, tu propia cultura, tu propia familia, exige que tú ames eso. Pero al mismo tiempo no es un amor en el que tú simplemente te diluyes, sino que algo en ti queda en diálogo con eso. Y yo creo que de eso hablaba también Antonio, de ese dolor que supone la filosofía, que no es más que, o sea, bueno, que no es más que no es otra cosa lo que él ha querido decir que he entendido yo, ese desarraigo, del pensamiento, o sea, ese darte cuenta de que lo que te sostenía o de que donde tú estabas poniendo tu energía, tu vida, pues de repente, a lo mejor, si pensándola con los demás, pues no tiene sentido y hay que buscar otras maneras. Eso también es muy doloroso. Y luego, lo último que me sale comentar de lo de Antonio es cuando le escuchaba hablar de la promesa. Me ha gustado mucho, eso, y del compromiso. Pero todo el rato me latía de fondo el que a veces también hay que saber soltar vínculos y descomprometerse con cosas que no tenían sentido, pero que en un momento lo tuvieron. Es decir, que al final ese dolor del que hablamos, esa experiencia dolorosa, también tiene mucho que ver con yo esto antes lo veía así, o yo a esta persona la veía así, o yo a esta gente la veía así. Pero bueno, han pasado cosas y ahora de repente tengo que soltar eso porque me doy cuenta de que yo no estaba del todo acertado. Quiero decir que ahí hay una flexibilidad, aunque entiendo y no quito valor a lo que dice Antonio del compromiso y del inmenso valor que tiene eso. Ni tampoco caer en el consumismo este relacional de donde directamente no hay relación, porque solo hay una relación con una cosa. No hay ni siquiera una comunicación real. Pero bueno, todos estos matices para decir que no es tan fácil, que no hay ideas que nos puedan guiar, por muy loables que sean, y que todo el rato lo tenemos que aterrizar todo en los contextos muy concretos, muy particulares y muy difíciles de ver y de gestionar, y que eso, en cualquier caso, no tenemos que anestesiarlo. O sea, que esa punzada hay que sentirla para poder seguir avanzando. Todo eso. No, yo antes de que entre biológico. No menos. Cuidado, Paco, que te dice que no. Que Antonio es muy de decir que no. No, claro, es que no has entendido nada, pero está bien. Yo lo único, antes de que entre Piolo, solo decir que de lo de Piolo le he pedido y le he rogado a Paco que me tocara hablar de la de Piolo, de la sección de Piolo, pero no me ha dejado. Ya. Pero yo me quedaré con lo de dolor y deseo. Yo me quedo con esas dos palabras de tu... De hecho, la locuté pensando en ti, Jorge. Claro, de hecho, pusiste un torito, cambiaste el tono de tu voz cuando dijiste dolor y deseo, y yo no, todo el tiempo vería imágenes tuyas. Te lo agradezco, Violín, te lo agradezco. Sabes que lo miento. O sea, que ese dolor y deseo del que estoy hablando ahora acaba en orgasmo. No solo tienes que buscar el orgasmo. No solo tienes que buscar el orgasmo en el deseo. No, yo te he preguntado eso. Y nos queda Jaime. Nos queda Jaime. Oye, voy a añadir yo solo un par de cosas a lo que ha dicho Paco, que me pareció... Vamos, lo suscribo todo lo que ha dicho, estoy muy de acuerdo. Solo decir que la idea, el concepto de promesa en Hannah Arendt es súper bonito, porque ella dice que, bueno, que la vida es incierta. O sea, que la acción en la vida siempre es incierta, y que lo único que consigue establecer como islas de una cierta seguridad muy lejana es la promesa. Entonces me parece súper bonito, como que prometer y comprometerte lo que permite es que la vida, que puedas seguir andando en la vida sabiendo que puedes llegar a algún lado. Vamos, solo eso, que estoy muy de acuerdo con Paco, y más ahora, que las promesas hay que poder desmontarlas en algunos momentos. Y solo una cosa que oí cuando decía Paco que había dicho, bueno, que las ideas no te pueden guiar o algo así. Yo ahí me he quedado con una frase que me gusta mucho, que las ideas tienen que ser sugerentes, y que no hay recetas, pero que sí ideas sugerentes que tú en tu contexto, como bien ha dicho Paco, puedas aterrizar. Eso me parece fundamental. Hey, Antonio puede replicar también si quiere. No, me ha gustado mucho el diálogo, ¿eh? Yo, todo lo contrario. Sí, pero es un diálogo infinito al final. Es decir, al final el reivindicar el compromiso, o por lo menos el repensar que hay algo bonito en el compromiso, no implica, ¿no?, que nos atemos a cualquier cosa o para siempre, sino implica también la importancia de la palabra. Hay también el tema de la promesa, ¿no?, que decía Jaime en torno a Hannah Arendt, la importancia de tomarnos en serio los vínculos que establecemos, aunque estos vínculos no sean eternos. No me parece contradictorio, me parece que ambos tienen que estar en diálogo constante, me parece guay. O sea, no hay... y aprovecho que me has dado la palabra, Paco. Me recordaba esto que decía Jaime, como poder ahora, pues yo cuando me la en relación a Hannah Arendt, de la promesa, que también había un término que igual algún día lo traemos por aquí, que al mismo tiempo que la promesa es algo que nos permite inaugurar un tiempo humano, propio, tal, también el término del perdón, que es una cosa de Hannah Arendt que siempre me impactó mucho. Cómo eso al mismo tiempo consigue romper el tiempo de la venganza eterna, que parecía que se alimentaba muy bien. Perdón y promesa. Había algo en Hannah Arendt, que una autora poco conocida a veces, y creo que tiene a veces fogonazos muy, muy, muy bonitos. Yo con esto último que acabas de decir, que me ha gustado mucho, pero me ha hecho pensar, y lo digo y ya está, que el perdón puede que sea una forma de extender esa promesa, ¿no? De alguna manera, o sea, como que sí, que esto es un diálogo infinito, pero que a veces el perdón es un trance necesario para continuar, para perpetuar esa promesa, solo que de otra forma, con otro curso. No sé. Mm. O sea, un poco lo que venía a decir Hannah Arendt con el tema del perdón también, era que rompe los hechos en la vida son, no se puede rebobinar a la vida y deshacer los hechos que hayan sucedido, así que lo único que puede luchar contra eso o abrir una posibilidad diferente contra eso es el perdón. Cuando tú perdonas, bueno, el hecho ya ha sucedido, pero lo colocas en otro sitio y se puede seguir avanzando. Eso me parece a mí también muy guay. Sí, hay una cosa que a mí me flipa, que es claro lo que dicen los curas, esto de puedes ir en paz, que me parece que es una fórmula del perdón muy bonita, que igual a los posmodernos ateos nos falta, que alguien nos diga puedes ir en paz y puedes seguir con tu vida. Esta idea de poder ir en paz, de se acaba el tiempo del remordimiento o de la venganza o de como quieras llamarle, que la acción nunca se acaba de diluir y que alguien te diga, venga, ya está, tío, hasta aquí, estuvo bueno, puedes continuar, que está bien, puedes ir en paz. A mí me mola, me gustaría instaurar alguna figura laica de cura que te dijera puedes ir en paz. Puedes ir en paz, Piolo. Puedes ir, Antonio, Jorge, puedes ir en paz. Jorge, ¿te animas? No, a mí me gusta más la de descansa en paz. Descansa en paz. No, eso está muy bueno, es muy bueno, eso sí. Es verdad. Es cierto. Es una buena reflexión. Bueno, ¿falta algo o pasamos de...? Pues Jaime, no, toca hablar de mariposas. Falta tu sección, Paco. Ah, hostia. Sí. Mira, pues voy a empezar. Me ha gustado mucho el relato. Y me ha recordado al anterior en el sentido de los recuerdos recurrentes, ¿no? De esas marcas que te hace la vida y que se quedan grabadas, en la mente... y vuelven a venir una y otra vez y tienen repercusiones en tu vida. Entonces, incluso la estructura del cuento me ha recordado de la semana pasada, porque como que se va desarrollando una acción y luego hay un golpe de timón o un giro de la acción y sabemos lo que está pasando realmente, ¿no? Y me ha gustado mucho, eso me ha gustado mucho. Y, evidentemente, se me ha relacionado con la sección de Jorge, porque también comparto eso. y ahí me venía una idea muy potente, o sea, muy potente para mí, una y otra vez, el tema de la fábula, de la relación de la vida y la fábula, ¿no? De como que siempre tenemos que crear fábulas para habitar la vida. y que si no creamos fábulas no habitamos la vida. Y que a veces las fábulas nos vienen dados por un trauma, como es el caso de este hombre que entiendo que perdió a su madre en el parto y que es algo que se te mete dentro y cuando ya llega la vejez y tiene Alzheimer y los recuerdos que puede recuperar es eso, que se le quedó grabado y cómo hubiese podido yo deshacer eso. Que a él este hombre le hubiese venido muy bien una figura laica que le hubiese dicho puedes ir en paz, la verdad, para quitarse esa idea. Me gusta mucho cómo está dosificada la emoción y la tensión en el cuento, ¿no? Cuando él se lanza, cómo va saliendo. También me gusta mucho, así como crítico literario, cómo detalles aparentemente nimios cogen mucho protagonismo, ¿no? Ciertas cosas que se narran, que aparentemente pues parecerían cosas que no son importantes o de mucho peso y cogen finalmente mucho peso en la narración y van llevando la acción de un sitio a otro y van dosificando muy bien la emoción y la tensión del cuento. Eso me gusta mucho. Y bueno, y el tema de las fábulas. Bueno, el tema de la fábula como manera de acceder al mundo me encanta. Y vuelvo a repetir, el tema de las marcas de por vida a mí me flipa. Es un tema también, creo que del que habla también mucho el psicoanálisis y de cómo evitar esas repeticiones y de cómo la vida está plagada de repeticiones que hemos aprendido en diversos momentos. Y eso me ha gustado mucho. Ah, y el tema del final del cuento con el Alzheimer y la vejez es un tema que a mí particularmente creo que sí, particularmente ahora, pero creo que un grueso de mi vida me ha suscitado mucho interés. Así que me ha gustado mucho, la verdad. Muy bien. Pues la verdad que ha sido todo bastante fructífero. Han crecido melocotones, peras y... Y en los olmos. Han crecido melocotones. En los olmos. Exactamente. ¿Quieren un poco de música antes de poner un título para cerrar o, Alon, ¿qué o quieren que vayamos ya a saco? ¿Qué parece? Yo sí, diría, yo pondría un poco, y hablando a la canción Alon, por hacer referencia a la enfermedad de este hombre. Venga. Dale. Yeah. Bueno, pues hemos tenido este rock un poco pastelero de Alon aquí como para darnos paso a la siguiente parte, que estamos aquí hablando en micro cerrado Pioli y yo, que era como la segunda vez que la hacemos, que es, si no me equivoco, corregirnos aquí al estudio de iWest, que es dar el hilvanar y dar el título de que cada uno digamos, ¿no? Es lo que nos queda ya, dar título hilvanar y abrir los SMS para que voten. Claro, claro, claro. Sí. Y más o menos hemos calculado, no sé, unos 12 minutos, 12, 13 minutos, que es lo que nos queda. Exactamente. Entonces, si queréis, voy yo con el Ilvane. O sea, claro. O alguien quiere quitarme. Vale, pues… Yo lo tengo, pero puedo esperar al final también. Venga, pero vamos a dejarlo el buen vino para el final. Todo suyo. Como sabéis, busco una frasecita o una palabra. Esta vez así, una palabra… Y va a ser lepidóptero. Me lo has quitado, cabrón. Es una marca de mosquito, eso. No, es la familia de las mariposas. Viene de lo de Paco, pero bueno, el lepidóptero va muy bien pues con las mariposas cuando hablamos del amor, ¿no? El amor que sienten mariposas en el estómago. Pues ahí yo creo que las mariposas y hablar del amor, ahí yo creo que no hace falta ni explicarlo. Después, pues con el tema de Paco, pues es mariposa, que el lepidóptero es la gran familia de las mariposas, y después, pues yo qué sé, se llama mariposa, pero también un poco, ¿no?, como los recuerdos que a veces son esas mariposas que se... no me acuerdo en qué película, no me acuerdo si fue en esta película Arrugas o algo así, que va, es una película de animación sobre una residencia de mayores, que algunos de ellos son más... no sé si también aparecían mariposas ahí. Un poco como se refleja como a esos recuerdos que se van, ¿no? Sobre todo de mayores y también un poco, sobre todo muy claramente, con enfermedades como el Alzheimer. Y después, pues con Piolo, pues ese que nos lleva a pensar de esa manera, el dolor y el deseo. Entonces ahí tenemos esas mariposas negras que son las cosas que nos atormentan, las cosas que no tenemos encajadas, que son los que nos mueven a empezar a pensar de otra manera y a empezar a dialogar con la realidad, intentando darle un sentido, que es un poco el pensar de la filosofía. Entonces ahí tenemos las mariposas, y mariposas en mi relato, pues en Sierra Morena, pues no he estado, pero supongo que alguna mariposa habrá por allí volando. Fijo. Entonces yo, lepidóptero, en la palabra que he dicho que une, y yo voy a dar mi título, y ya después si paso a los demás, y después no sé si los defiendo ya, sería Lacan entomólogo. Ese es el título que le doy. A ver, que perdona mi incultura, pero igual hay algún oyente que le pase como a mí. ¿Qué es eso? Entomólogo es el que colecciona insectos. Sí, eso sí, eso claro, me refería a lo otro. A Lacan. Lacan. No tiene ni idea. No tiene ni idea. Claro, hombre, eso que no lo sabe. Vale, no tenía ni idea. Me la apunto. Mira que cuando ha dicho no lo veía, y ahora lo veo, Jorge, ahora lo veo. No sé, puedo explicarlo, pero yo creo que a lo mejor si en la última frase, cuando haga el último llamamiento a que me voten, lo explicaré un poco rápidamente con dos palabras mi título. Así es que paso a que hilvane alguien más. Venga, ¿os animáis a alguno de allí? Sí, yo había apuntado dos palabras. ¿Sí? ¿Le doy o qué? Venga, sí. Para mí el título era... que lo voy a dar el título y el vane. Era Frágil y Salvaje como título del programa. Frágil y Salvaje, porque para mí conectaba los cuatro relatos. En el fondo estoy inspirado un poco en el relato de Jorge, en esta idea de la fragilidad de un niño con el salvajismo del, del pueblo, pero también con la salvajada, con lo salvaje que es la irrupción del Alzheimer, la irrupción del tipo de problema o de, del recuerdo, de, del trauma, salvaje del trauma y la fragilidad de la vida que te deja huella en ese trauma, en esa herida, en ese golpe, digamos. Al mismo tiempo, con la parte de Jaime se me simbolizaba en dos formas de amar, desde, desde la dominación o desde la imposición o desde la eliminación de lo otro y desde la, la aceptación de nuestra apertura a lo diferente. Y al mismo tiempo para mí es una definición de, también de, del pensamiento cuando este se hace de forma honesta, que es lo salvaje que es que te atropelle la, la irrupción del pensamiento, esta idea de atropello que decía Alcibiades que le había hecho Sócrates, que le había aparte que atropellado, y cómo se, ese atropello se te salvaje, se te revelaba tu fragilidad que te abría la posibilidad de la vida. Entonces, frágil y salvaje se me parecía que estaba presente en las cuatro historias. Ya. ¿Y dónde está la mariposa? La mariposa es frágil y salvaje, claro. Como animal, el que lo simboliza, la... porque todos saben que son salvajes las mariposas. No, no, no han visto una mariposa enfadada. Entonces, es exactamente el animal frágil y salvaje del que me refería. Sí, sí, sí, está muy bien. Está muy bien. Muy bien, también la veo. Joder, va a estar reñida la cosa, ¿eh? Porque ahora ya no sé. He visto las dos, son como dos perspectivas ahí. Y nos quedan dos más. Las dos cuadran. Ah, Jaime, le das. No, Jaime siempre lo último que es mejor, ¿no? No, no, no, yo prefiero que tú seas el último. Porque yo voy a soltar una bomba. Voy a soltar lo primero del título, así como bomba. Mi título es Marguerite Duras siempre estuvo vigilada por Lacan. Sí. Era una mariposa. Entonces, a ver cómo relacionamos esto con todas las secciones. Con la mía es evidente, había un cuento de Marguerite Duras y hemos aprovechado ese cuento para hablar de varios conceptos de Lacan. Pero claro, eso era como lo menos importante, ¿no? Luego nos vamos al relato de Jorge. Entonces, claro, siempre hay alguien que, siempre hay alguna institución, ¿no? O alguna norma que te vigile de la que quieres escapar. Leyendo el cuento de Marguerite Duras se puede también entender eso muy bien. Entonces, el niño es esto que se le escapa a la institución, que rezuma, que se sale por los costados, y luego pues aparece el padre o aparecen los que lo encuentran para volverlo a colocar en su sitio, ¿no? Es como lo que pasaba un poco a Marguerite Duras. Ella iba por delante de Lacan haciendo su literatura salvaje, como diría Antonio, y Lacan lo metía en un molde de teoría para encasillarla. En cuanto al recuerdo, en cuanto al cuento de Paco, pues también me parece evidente que de repente Marguerite Duras y esa literatura que se escapa por los poros sería este señor que sabemos al final que tiene una alucinación o un recuerdo muy, muy perseverante y que salta y sale al exterior corriendo para, bueno, pues para salvar a su madre que ya ha muerto, que es un recuerdo de la infancia, y siempre aparece pues bueno, alguien que representa el orden y lo reconviene, bueno, en este caso lo ayuda, pero lo, y lo vuelve a llevar como a lo que es asumible, ¿no? A lo mejor sería bonito pensar qué se podría hacer con esa persona para ayudarla sin llevarlo, sin encorsetarlo en lo asumible. Y luego, en el texto de Antonio, pues también se ve esta dualidad, lo que te arroja a la vida y al compromiso, y yo creo que siempre que se ve eso está el otro lado, en este caso representado por el pobre Lacan, que yo no tengo nada en su contra, que es lo que porque yo creo que ese es uno de los grandes problemas también del pensamiento, de la filosofía y de todo este tema, que es cuando una idea deja de ambular por nuestra cabeza, deja de mostrarse como útil a cogerla y colocarla en un sitio, moverla a otro, y cuando una idea se encorseta y se mete y queda vigilada para que no se mueva, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco yo lo veía así. Joder. Bueno, pues. Ya tenemos Lacan entomólogo, frágil y salvaje. Y Marguerite Duras siempre estuvo vigilada por Lacan. Vale. Y su turno. Paquito. Joder, Paco. Yo ahora no sé, yo creo que ya hay bastante. Podemos votar. No. A ver, tienes que ir banar, Pues, vale, venga, voy a ello. Es que creo que ya habéis dicho las grandes cosas. 4 minutos, ¿no? Por ahí nos quedan. Sí. Sí, 4 minutos. Bueno, yo voy a hacer el. Yo voy a ir banar en. Fabulando, como dice Jaime. Empezamos por el relato de Jorge, donde un niño es arrojado de la barbarie y lo que encuentra es un mundo que lo acoge, de otra naturaleza, y que luego ese niño es escupido de nuevo al mundo, y ese niño pues no entiende nada, ¿no? Porque creo que este hombre de hecho estuvo bastante tiempo sin hablar. Sí, se le olvidó hablar, y eso no creo que sea simplemente un olvido, sino un no, esa mudez que te invade cuando realmente estamos en el pensamiento que decía Antonio, de lo concreto, de la vida, que de nuestra vida. O sea, no es lo mismo pensar la vida que pensar la nuestra. La nuestra siempre puede ser confuso todo, puedes sentirte muy perdido, no es tan fácil. Y entonces se necesitan a personas, compañeros y compañeras de viaje con los que comprometerte, con los que confabular y así pues tejer fábulas que tengan algo de común, pero que nos recoja a todas, que no trate de dejar a nadie por ahí tirado. Porque también pasa muchas veces que nos toca vivir cosas que no se van ni siquiera con una enfermedad neurológica. O sea, que una enfermedad neurológica, que es una de las cosas que más me impresionan del Alzheimer, no es capaz de borrar, o que lo último que borra son precisamente esos recuerdos que importan. O sea, porque son esas vivencias de la infancia muy recónditas, que como una capa está en el corazón de tu vida, que explícitamente no recuerdas, pero que de repente en la vejez, cuando hay mucho tejido neurológico degenerado, empiezan a aflorar. Y eso me parece siempre muy sorprendente. Y bueno, y todo esto para acabar pues diciendo que vamos a ello, que nos atrevamos a vivir todo eso. Y a vivir y a sentir esa punzada, porque sin dolor no se piensa, no se vive, uno no se da cuenta de nada y todo se convierte en discurso. Y el dolor es lo que a veces nos enraiza con esa mudez de la que todo parte. Así es que por título yo pondría, pues... No me chilles que no te veo. Venga, pues sí, no me chilles que no te veo. Ha quedado el título, no me chilles que no te veo, y por enlazar algo con el resto, no me chilles que no te veo, mariposilla. Mariposilla del alma. No me chilles que no te veo, mariposilla del alma. Vamos, yo indiscutiblemente voto por no me chilles que no te veo, mariposilla del alma. O sea, yo ese es mi voto, vamos. Además, incondicional, ¿eh? O podemos buscar un título que hile todos los títulos. Lo juntamos esta todo. Locura, ¿no? De hilar. Es que eso va a ser imposible. Madre mía, eso es hilar sobre el hilo. O sea, mira. La clan, esa mariposa salvaje que grita o algo así. La cat, esa mariposa salvaje que grita dolor. Que grita dolor. Que grita dolorida. Que grita dolor y deseo. Dolor y deseo. Y la letra de dolor y deseo con la cara de Jorge como en marca de agua. Estamos. La can, esa mariposa dolorida. Lacan, sí que te leía Marguerite, gilipollas. Un día para leerte. Bueno, creo que estamos en el minuto final. ¿No? Más o menos. Nos vamos del programa. Hemos pasado 20 segundos. Nos hemos pasado ya 20 segundos de... Tío, es que no. Voy a poner de fondo Los Auténticos Decadentes para que poco nos... ¿A nosotras? Vale, ahí estamos Los Auténticos Decadentes detrás y vamos a despedirnos con un titulito. Bueno, que lo elija, yo creo que tiene que decir Paco porque es el que modera. En caso de que no hayan llegado... Los votos llegarán ya tarde, claro. Yo creo que lo que deberíamos hacer es en el chat cada uno pone el numerito del este y el que. Y aquí y la democracia, que somos todos muy democráticos. Yo prefiero la autocracia del moderador. Vale. Pues. No me pises que llevo chanclas. Pues él estaba. Eso no es la autocracia. Dentro de un límite, cabrón. Eso no es la autocracia del moderador. Eso es la dictadura del moderador. No, venga, pues. Al final, vamos a tener que ser demócrata al cabo de tu vida, Paco. Nos estás obligando a ser demócrata. No, pues venga, el que. Porque consenso que, ninguno, ¿no? Es que todos me han parecido muy buenos. Es muy difícil salir de aquí. Elige el tuyo, sé valiente, elige el tuyo. Venga, pues. No sé cómo resolver esto. Venga, pues. ¿Cómo hemos dicho el último? Es que no me acuerdo. No me chilles que no te vi, me repasillas del alma. Venga, pues venga, a Jaime le había gustado ese, pues. Y ese ha surgido entre. Y es el único voto que hemos dicho. Y es el único voto y ha salido un poco entre todos. O sea que, venga, ese. Bueno, pues ahora sí que podemos presentar el programa. Nos podemos despedir presentando el programa. Bueno, bienvenida, bienvenidos a No me chilles, que no te veo, mariposilla del alma. Y nos escuchamos la semana que viene. Ha sido un placer. Un placer, bonito. Hasta luego. Muchas gracias. La música, mi leche y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar. Mejor que trabajes, mejor que labores. ¿Me veis? ¿Sí? ¿No? ¿Estás en antena? Pero no. Me veo yo, pero no, nada más. Espera, que voy a poner.